la cena de la comunión, con devoción celebramos hoy su muerte y resurrección. Con humildad les lavo los pies, ejemplo dio de amor sin par, nos llama hoy a servir también, a compartir su inmenso amor. Partió el pan y la copa dio, sublime don, pues nos amó. Cualquiera carga que tengas hoy, Él por su cruz la quitará. Nos llenarán al salir de aquí su gracia y paz, su gozo y luz. En su mansión siempre viviré. Oh, que será